Llegó el aviento y descubrimos el gran cielo estrellado. Vives enteres buscando cómo tocar el infinito, cómo abrazar el universo y lo divino. Cuando llegue la hora de que seamos escarpíos, habrá una lluvia viajando entre las estrellas en el vacío. Sones de una existencia curvia que deseó sonrisas y amoríos, vides enteres flotando pel infinito. Una lluvia viajando pel vacío.